paz no encuentro con quien compartirla, con quien platicar. El silencio no se interrumpe, una luz tenue descubre la soledad. Recuerdo ese año de ser fiel y lo extraño, igual que esos días al calor de tu piel. Mis sueños son hoy pesadillas, noches que lloran y chillan.